Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Este no es un episodio al uso, porque voy a grabarlo yo solo, y además es de un tema del que creo que hasta ahora nunca he hecho un episodio de ese tipo, ¿no? Que es el típico episodio de análisis, de reflexiones de cómo ha ido el año y de propósitos para el próximo año. No suelo hacer esto y este año lo voy a hacer porque es un año un poquito raro, ¿no? Bueno, llevo una temporada que no es muy común, no es habitual. He estado un par de años un poco de bajón con el podcast. No grababa tan apenas, no tenía ganas de grabar, no tenía ilusión. Esa ilusión con la cual comencé allá por el 2009 grabando podcast, haciendo entrevistas. Y bueno, ahora por fin he recuperado esa chispa. Vuelvo a poder publicar semanalmente entrevistas. Y la verdad es que estoy bastante contento. Yo para este año tenía varios propósitos. Unos los he cumplido, otros no, pero casi. Y tengo propósitos nuevos también para el año que viene. En las Navidades del año pasado, como en Navidad más o menos, como veis, yo siempre hago todo. Fue en unas Navidades cuando comencé en el podcasting, en las Navidades del 2009. Fue en Navidad y en Navidad voy probando servicios nuevos de podcasting. El año pasado estuve probando Spreaker, me vino muy bien, hice divagaciones en el Telar del Geek, creé ese podcast, también creé el Geek Deportista, el Cuentacuentos. Estuve bastante tiempo grabando un episodio diario, así que en ese aspecto me vino muy bien Spreaker y lo estuve utilizando bastantes meses hasta que me di cuenta que no lo necesitaba para nada. Y ahora en Navidades nuevamente he vuelto a probar Spreaker, he vuelto a probar ebooks, he estado probando también SoundCloud, algo que también estuve probando el año pasado. Y bueno, creo que me voy a quedar de momento con ebooks. De momento, esto no hay nada claro. Y vamos a ver lo que he conseguido. Este año he conseguido volver a grabar entrevistas. He conseguido tener ganas para continuar con ellas y el telar del geek... Para mí vuelve a estar bien. Es un poco una mezcla, ¿no? Con el Arca de la Alianza. No es el propósito con el que nació el Telar del Geek, de hacerlo todo centrado en tecnología, en smartphone, tal. Voy entrevistando a la gente que me apetece y estoy contento. Yo con este año 2016 grabar 45 entrevistas, dejando siempre esas semanas para vacaciones, semanas de bajón que no te da tiempo. Entre 45 entrevistas yo creo que ya está bien. Divagaciones en el Telar del Geek va a continuar como hasta ahora, no necesita que haya ningún cambio. He mejorado porque he conseguido grabar 2 o 3 episodios a la semana y lo más importante es que junto a estos 2 o 3 episodios semanales estoy escribiendo entradas para el blog, porque yo siempre he tenido muy claro que yo el podcast lo hacía para escribir. Para mí el principal era escribir un blog para así poder escribir libros, que es lo que siempre me ha interesado. Y lo he conseguido. Así que estoy encantado también con ese propósito. 2 propósitos de momento cumplidos. El Geek Deportista ha sido un invento extraño. Empecé en podcast, luego pasé a YouTube, a vídeo, luego pasé a YouTube sacando el audio y pasándolo por el feed. Ahora estoy solamente otra vez con audio. Este yo creo que sí que tiene más sentido hacerlo en YouTube que hacerlo en podcast, la verdad. Creo que este... le pega más. Entonces, bueno, este es tan interrogante. No sé qué voy a hacer con él. Voy a continuar con él. Lógicamente voy a continuar con el deporte, eso sí. Pero seguramente termine pasándolo a YouTube. Ya veré. Y el Cuentacuentos. Posiblemente ha sido la mayor decepción, pero a su vez también ha sido un gran éxito. Decepción porque solamente publiqué 3 o 4 episodios. Eso no se puede salvar, eso no... ¿vale? Como mínimo tenían que haber sido 12 los que publicase, han sido 4, o sea que en ese aspecto está claro que fatal. Sin embargo, ese podcast yo lo creé simplemente para aprender a locutar, para aprender a leer, porque quería publicar libros y quería grabarlos con mi propia voz. He publicado 2 libros, uno sobre Evernote y ahora en Navidades un cuento infantil, y los 2 los he grabado con mi voz. Así que el propósito principal lo conseguí y fallé en lo otro. Sin embargo, ahora, en estas fiestas, me ha venido genial este podcast porque me ha dado una idea nueva. La idea es que voy a continuar grabando, locutando los cuentos clásicos. Empecé con Sherlock Holmes y por lo menos el libro que empecé de Sherlock Holmes lo quiero terminar. Luego ya veré qué más leo. Perdón nuevamente, son bostezos, espero que no se hayan escuchado. No se me está entrando la soñera. ¿Y qué ha pasado con este podcast de El Cuentacuentos? Bueno, lo que ha ocurrido es que como me estuve preparando un episodio, que aún no lo he publicado, por cierto, lo publicaré el próximo año, tuve que prepararme el episodio. Por primera vez me he tenido que preparar algo. ¿Qué ha ocurrido? Yo siempre he dicho que mi gran asignatura pendiente es que no me preparo las entrevistas, no me preparo los episodios. Siempre lo he intentado hacer con métodos, digamos, digitales. Escribiendo en Evernote, escribiendo en OneNote, escribiendo en texto plano, lo que sea. Este año, sin embargo, por alguna razón, me acordé que tenía una Moleskine Evernote, una libreta que es edición especial con Moleskine, que haces fotos, tal, tal. Nunca he utilizado esa función. Y la tenía ahí olvidada. Entonces este año dije, bueno, voy a cogerla y voy a escribir a mano las notas. Y me vino genial. Escribí más que nunca, ordené las ideas, escribí varias veces el guión y me ha venido genial hacerlo a mano. Luego no miré las notas, pero claro, ya después de tanto escribirlo, ordenarlo, corregirlo, para arriba, para abajo, pues ya tienes muy claro lo que tienes que hacer. Gracias a esto empecé a buscar información y me he interesado por el mundo de las libretas, de las técnicas de escritura, de bolígrafos, de plumas. Entonces, bueno, también voy a hablar un poco de eso, ¿no? Del proceso creativo, del proceso de escritura, qué libretas utilizo, qué tipo de papel, qué tipo de tinta, qué bolígrafos, qué plumas. Entonces, el Cuentacuentos, yo espero como mínimo publicar 2 episodios al mes. Con publicar 2 episodios al mes me daré por satisfecho. Uno tiene que ser algo narrado por mí, un libro, un relato, un cuento, lo que sea. Y el otro tiene que ser un... Perdón, jolín, qué barbaridad, que sueño me está entrando. Y el otro episodio tiene que ser o que yo mencione un análisis de un libro que me he leído, que me ha gustado, un proceso de escritura, qué programas utilizo para escribir o cualquier otra cosa. Como mínimo 2. A lo mejor pueden salir 3, no lo sé. Pero yo con sacar 2 al mes me doy por satisfecho. Esos son los propósitos de cara al año que viene, pues con el podcasting. No tengo esos propósitos solamente. También estaba haciendo deporte. Este año, por fin, después de 4 o 5 años haciendo deporte, he conseguido bajar bastante del peso, de un peso que estaba ahí estancado. Estoy muy cerca del objetivo que quería. Estoy haciendo más deporte. Estoy entrenando entre 8 y 10 horas semanales. Voy a ir a un par de carreras este año. Yo os iré contando. Así que en el aspecto del deporte también estoy muy satisfecho. Y como he comentado, he publicado un libro en Amazon sobre Evernote y un cuento infantil. Yo me hubiese gustado publicar 3 libros, pero el tercero es una novela y eso era demasiado pedir. He fracasado en ese aspecto, pero he sacado los 2 que yo consideraba realistas. De cara al año que viene quiero sacar un libro sobre productividad, otro sobre deporte, un cuento y por lo menos tener el primer borrador de una novela, ¿vale? Como veis, siempre añadiendo uno. A ver qué tal va en ese aspecto. Y por supuesto, todos los libros que publique, yo quiero locutarlos y ponerlos también a disposición de la gente que esté interesada en tener el audiolibro del libro que yo publique. La última asignatura pendiente no depende ya de mí, bueno, depende de mí, pero no solamente de mí, y es que siempre llevo 4 años intentando, pensando en hacer algún evento de manera anual en Zaragoza, ¿vale? Darle una continuidad. A ver si lo consigo. A ver si me pongo en contacto con el ayuntamiento y consigo organizar algo todos los años en Zaragoza. Eso es muy ambicioso, no depende exclusivamente de mí y veré. Pero bueno, todo lo que esté de mi mano yo lo intentaré conseguir. Así que nada más, simplemente era esto, pues una pequeña reflexión en voz alta de lo que he conseguido este año, de los propósitos que tenía y de lo que espero para el próximo año. A ver qué tal va todo y vosotros que me lo contéis. Un saludo a todos y hasta la próxima.